Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Bienvenidos, bienvenidas a nuestro micro informativo Cortos desde la casa. A finales de este mes, Ecuador contará con un alto personaje de la arquitectura mundial. Los detalles con Darío Mar. La semana pasada, Handel Guayasamín, presidente del Colegio de Arquitectos de Pichincha, hizo el anuncio de la llegada al país de Shigeru Ban, un reconocido arquitecto homenajeado con el premio Pritzker. Se trata de un hecho histórico, dijo Guayasamín al apuntar que durante 6 años han intentado que el experto japonés visite el país andino. Apuntó que el experto asiático llegará al país el 30 de abril y se desplazará a la costa ecuatoriana, donde ocurrió el desastre del terremoto, y aportará a Ecuador sus experiencias concretas en respuesta a este tipo de fenómenos naturales. En el 2014, este arquitecto recibió el premio Pritzker por generar proyectos elegantes e innovadores para clientes privados y también por usar el mismo diseño inventivo y habilidoso para sus amplios esfuerzos humanitarios. Guayaquil también le apuesta a la recuperación de la zona cero desde el arte y la cultura. Con el objetivo de cambiar los ánimos de las poblaciones afectadas por el terremoto en la costa norte del país, es que en Guayaquil, Palabra Lab y la Universidad de las Artes ha emprendido la campaña Libro por Libra y UArtes. La primera se tuvo previsto realizarse este fin de semana, en donde, como parte de la conmemoración del Día Internacional del Libro, el 23 de abril, se realizó el cambio de un libro por libra de donación y la venta de ejemplares del libro Línea de Sombra. Lo recaudado tanto en dinero como en alimentos es para los damnificados de Esmeraldas y Manabí. UArtes, en cambio, es una propuesta que busca llevar actividades lúdicas, artísticas y de entretenimiento en las zonas afectadas. La UArtes también espera crear una red de apoyo con los colectivos artísticos de cada comunidad, con la finalidad de conocer las necesidades prioritarias y colaborar con soluciones de manera conjunta. La memoria social persiste en los premios Fotoperiodismo por la Paz Antonio Serrano. La semana pasada se dio a conocer los ganadores de la cuarta edición del concurso Fotoperiodismo por la Paz Antonio Serrano. En la categoría de fotografía profesional ganó el ensayo 3x8 de Joana Alarcón y Eduardo León. Su trabajo es un retrato contemporáneo de la tradicional Avenida 24 de Mayo, ubicada en el centro histórico. El ensayo de estos fotógrafos retrata a las personas que todavía viven, trabajan y deambulan por esa calle, mientras que el ganador en la categoría estudiantes fue entregada a Daniel Hidalgo por su ensayo Contacto. Este proyecto busca mostrar las dificultades que atraviesan los niños con discapacidad visual. Hasta aquí Cortos desde la Casa. Les acompañó Darío Males y Laura Ríos Armijos, emisión número 79. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.